Con tambores de fondo comienza la columna de Política Internacional de las manos de Francisco Castaño. Acá estamos para charlar un poquito de Bolivia, más precisamente de las próximas elecciones, que se fijó fecha finalmente para el 6 de septiembre como fecha límite para realizar elecciones. Ustedes recordarán que el pasado 10 de noviembre del año pasado hubo un golpe de Estado allí en Bolivia, que luego de la sugerencia de las Fuerzas Armadas, muy por lo bajo, diciéndole a Evo Morales que renuncie después de dos semanas de las elecciones, se consumó el golpe de Estado. Jeanine Áñez es la presidenta de facto allí en Bolivia. Finalmente se sucedieron una serie de hechos que terminaron confluyendo en que el Tribunal Supremo Electoral, junto con diversos partidos políticos de Bolivia, pactaron el 6 de septiembre como fecha límite para realizar nuevas elecciones. Esto tiene que pasar igual por la aprobación del Parlamento, digamos, para que lo refrende y se convierta en ley, justamente, pero sí es un primer avance a esto que se había fijado en su momento del gobierno de transición, que básicamente terminó siendo un gobierno de facto, porque Jeanine Áñez se autoproclamó frente a un Senado que no tenía ni quórum y nadie le dio el visto bueno, básicamente, y continúa gobernando. Estas elecciones generales estaban previstas a priori para el 3 de mayo. Contexto de pandemia, de coronavirus, se decidió que en marzo aplazar estas elecciones, sin fecha por ahora, porque en marzo, en su momento, era la época de más importancia del coronavirus, justamente. El pasado 30 de abril, el Parlamento boliviano, donde el MAS, el Movimiento del Socialismo, el partido de Evo Morales, AIMA y Álvaro García Linera, tiene mayoría, había promulgado una ley que daba un plazo máximo de 90 días para ir a las urnas, es decir, el 2 de agosto era la fecha límite. En ese momento Jeanine Áñez se había manifestado en contra, pero finalmente se llegó a un acuerdo tratando de que haya un poco más de consenso y finalmente sí se pactó para el 6 de septiembre como fecha límite para llevar adelante las elecciones. Evo Morales, recordarán ustedes que se encuentra exiliado, en su primer momento se fue a México y ahora está radicado aquí en Argentina. No tiene permitido, por lo menos desde la palabra de Jeanine Áñez, participar allí en las elecciones de Bolivia. En su lugar está... ¿Ha dicho que Juanca, no era? Sí, me olvidé el nombre, Luis, porque me confundo con Camacho, que es el otro, el instigador de Santa Cruz de la Sierra, pero ahora se los voy a decir. Luis Arce. Luis Arce Catacora, exactamente. Ah, yo pensé que iba a ser Choquehuanca o David Choquehuanca. Ese me parece que es el candidato a vicepresidente. Ah. Evo Morales en su momento asumió en el 2000, después de las elecciones del 2005, en las que triunfó con el 53%. Ese primer mandato duró hasta el 2009. En el 2009 se reformó la Constitución de Bolivia y estableció, a partir de ahí, la posibilidad de una reelección. Entonces Evo fue elegido en el 2009 y fue reelegido en el 2014. ¿Por qué? Porque al ser reelegido en el 2014 estaba en vigencia la nueva Constitución. Entonces era como si fuese su primer mandato. En ese caso, era el segundo, efectivamente. Fue reelegido en el 2014 con el 63% de los votos, según lo que estaba permitido por la Constitución, y en vistas de un cuarto mandato, en el 2016 comenzó este referéndum para habilitar justamente a la fórmula presidencial a un nuevo mandato. Sin embargo, este referéndum terminó triunfando el no con la mitad más unos pocos votos, el 51% de los votos, frente a lo cual el MAS, el Movimiento del Socialismo, recurrió a la justicia en un movimiento, una maniobra que ha sido totalmente polémica y es el eje de las acusaciones que ha recibido Evo Morales en su campaña en las elecciones del 2019, del 20 de octubre del 2019. Entonces, en ese momento, el 20 de octubre del 2019, se votó, que es lo que terminará votándose ahora nuevamente, a presidente, vicepresidente, 130 diputados y 36 senadores, para el periodo 2020-2025 en ese momento, que son 5 años. Entonces, con esta idea, Evo Morales había triunfado, pero se había suspendido el recuento de votos preliminar en su momento y ya cuando volvió a mostrarse este recuento, la diferencia entre el primero y el segundo era más del 10%, con lo cual le otorgaba la victoria en una primera vuelta. Y a partir de allí comenzaron a sucederse diversas movilizaciones, no solamente de, digamos, de la oposición política, sino también de muchos empresarios, mucha parte de la élite económica que había apoyado fuertemente a Evo Morales, porque bueno, ha sido el presidente que ha permitido, ha logrado el crecimiento económico más importante de la historia de Bolivia, disminuyó el desempleo, trató de convertirlo un poco más hacia la parte industrial luego de la nacionalización del gas en 2006. Y bueno, en este marco, luego del golpe de estado del 10 de noviembre del 2019, Evo se fue, exiliado claramente por la sugerencia de las Fuerzas Armadas, que bueno, a ellos se le había que sumar la movilización social, el amotinamiento policial en 9 departamentos de allí de Bolivia, y además, algo que no había mencionado, que fue la divulgación de la OEA que hizo en su momento, en la cual había mencionado la existencia de irregularidades. Y esa es una cuestión importante mencionar, porque una cuestión son irregularidades en un proceso electoral que pueden existir, y otra cosa es denunciar abiertamente fraude, que no es lo que hizo la OEA. Entonces, considerar que Evo Morales además recibió un golpe de Estado cuando no había terminado el mandato para que fue elegido en el 2014, que tenía que terminar en enero de este año. Es decir, fue depuesto en un gobierno constitucional legítimo. Que bueno, ya la discusión del cuarto mandato terminó siendo, bueno, básicamente una de las raíces por las cuales fue depuesto, por las cuales tuvo el golpe de Estado en su contra. Una de las... estoy intentando ver, para no hacerte la pregunta si ya hay respuesta por otro lado, pero te la hago. A ver. Una de las cuestiones que os hablaba de las elecciones que se iban a dar. Sí. Los bolivianes no residentes no iban a poder participar de estas elecciones. ¿De eso hay alguna información nueva? Eso es lo que se barajaba. Por ahora yo no vi nada nuevo. Sí, mencionar que, bueno, de vuelta a mencionar un poco lo de que Jeanine Áñez dijo que no tenía permitido participar Evo Morales y Álvaro García Linera, que bueno, que en su lugar fue nombrado Luis Arce Catacora, elegido por el MAS para llegar a la presidencia. Por ahora es una incógnita. Aquí en Bolivia hay una parte muy importante de bolivianos que han votado. Son, en total en Bolivia son 11 millones de bolivianos y son más de 7 millones los habilitados a votar. Es una cuestión que, bueno, que está por dirimirse todavía. Hay tiempo hasta el 6 de septiembre, ¿no? Como fecha límite para terminar de acordar al respecto, pero es una cuestión que sí, que está en la mesa de discusión y que, bueno, uno tendría que esperar que estén habilitados claramente. Además, para tratar de legitimar a un gobierno después de un golpe de Estado, es una cuestión, además, desde la parte democrática muy importante, ¿no? ¿Alguna cosita más, Francisco Castaño? ¿Algo que haya quedado? ¿Hay algo más de Bolivia o algo más, sí, de último momento de algún otro lado que te llegue en este informe por cucaracha? No, pensaba de Bolivia mencionar, bueno, lo que habíamos venido charlando un poco del coronavirus. Es un país que tiene más de 12.000 casos confirmados, más de 400 muertes. Bueno, que Jeanine Áñez apareció en público hace unas semanas con una tarjeta bloqueadora del coronavirus llamada Virus Shoot Out. Que bueno, es una tarjeta que tiene dióxido de cloro, que bueno, que es una sustancia que se utiliza para esterilizar superficies y que, según los fabricantes, desinfecta el aire del que está alrededor de la tarjeta, que bueno, que es una cuestión muy cuestionada, ¿no? Que dicen que es un desperdicio, que es una mentira, es un fraude. Es una cuestión que, bueno, que justamente una de las medidas de Bolivia para tratar de frenar un poco la expansión. Sí, y justamente también lo que se estaba diciendo, que mucha gente que por ahí no se difunde en los grandes medios, pero suele... Sí se sabe de qué está pasando, de que cuando la gente sale a la calle a reclamar por alimentos, por la crisis que se está dando en Bolivia en el marco del coronavirus y que trasciende también al coronavirus, la única respuesta por parte del gobierno es la criminalización, inclusive la represión para con estas personas. Sí, además de que con el arribo de Jeanine Áñez al poder, un poco que también la discriminación hacia las personas, ¿no? Allí del alto santacruceño, ¿no? Las etnias allí de Bolivia, un poco que se volvió a poner en el tapete, algo que Evo Morales ha tratado de erradicar, que bueno, es una cuestión que está dentro de las fuerzas profundas allí de Bolivia, la discriminación hacia la etnia aymara y hacia las mujeres, ¿no? Que bueno, que se visten típicamente, son unas cuestiones que bueno, que con el arribo de Jeanine Áñez, con la Biblia en la mano, con el apoyo de los militares, es una cuestión que ha resaltado nuevamente, ha salido a la luz nuevamente, y que bueno, que no deja de ser una preocupación y que en el marco del coronavirus se ha profundizado lamentablemente, ¿no? Sí, y justamente ya llegó también con discursos sumamente xenófobos, uh-huh. y tratando, inclusive en un momento que me acuerdo que en una entrevista le preguntaron, ¿pero ustedes tienen rasgos indígenas? No, yo no, como si fuese una puteada. ¡Por favor! Y dijo que sus rasgos eran nórdicos, que su familia venía de Noruega. Bueno, si ella lo dice... Yo le creo a uno de los candidatos que tiene familia surcoreana porque tiene todos los rasgos, pero Áñez decir sí, que no, es un que sacó homófobo, sí, terrible. De la derecha ultra conservadora, sacó creo un poquito, 1%, nada, por suerte. Sí, solamente quería mencionar que bueno, que estábamos hablando un poco de Bolivia, que en un momento pensé hablar un poco de Estados Unidos, pero con lo que ha sucedido en las últimas semanas, creo que es un tema que tiene una historia muy importante, que creo que se remonta desde la Guerra de Secesión, inclusive desde antes, desde Estados Unidos, que es una cuestión que por lo menos excede un poco el tratamiento profundo que merece al respecto, que tiene muchas aristas, no solamente la violencia policial, la violencia racista, la violencia estatal, la paraestatal. Que bueno, que por eso preferimos, desde, por lo menos desde la columna de hoy, hablar desde la parte política y latinoamericana en relación a lo de Bolivia, y bueno, en todo caso charlarlo de Estados Unidos un poco más adelante, cuando esté un poco más masticado, un poco más deglutido, si se quiere, esta cuestión allí que bueno, que no deja de ser sensible, ¿no? Y sí, preguntarte sobre Estados Unidos, ¿hay algún tipo de novedad en torno a cuándo serían los comicios? Por ahora sigue todo con la idea de hacerlo en noviembre. Sí, salieron algunas encuestas, viste que se hacen por teléfono todo el tiempo, de que con la cuestión de justamente del asesinato de George Floyd y las manifestaciones antirracistas allí en Estados Unidos y frente a la Casa Blanca, Joe Biden está liderando las encuestas y subió bastante, ¿no? Por poco las está liderando, pero prácticamente estando en el ostracismo sin hacer mucho, está aventajando a Donald Trump en esta carrera de las dos personas longevas allí por la Casa Blanca en noviembre, que a priori es en noviembre. Veremos qué depara en el marco del coronavirus. Nueva York, estaba leyendo que hace como 2 o 3 meses que no tiene ningún muerto de coronavirus, que bueno, el que supo ser el epicentro del mundo en su momento. Veremos qué es lo que para uno hace 1 o 2 meses pensaba que no iban a haber elecciones, pero bueno, ya estamos a mitad de año, así que es probable que se realicen con una dinámica muchísimo más lenta. Claramente recordarán ustedes que el candidato Bernie Sanders se terminó dando de baja y le quedó por eso solamente el candidato Joe Biden frente a Donald Trump, así que sí, estaremos atentos a esta contienda por la Casa Blanca.